Voz FM en el 107.2. Dimensión oculta. Seguimos con nuestro particular viaje hacia otros mundos, pero en este caso nuestra nave se ha posado en este otro mundo. Es el segundo de esta noche, es Dimensión Oculta, y vamos a tener con nosotros, siempre sinónimo de alegría, sobre todo porque sabemos que la audiencia así lo muestra, así se manifiesta también a través de sus mensajes. Cuando aparece un personaje como el que enseguida voy a presentar, pues por eso digo que lo de la alegría es doble, por la audiencia y también por nosotros, especialmente por un servidor. Porque cuando aparece alguien versado, una persona erudita en el terreno del misterio, pues las puertas se deben de abrir de par en par y dar entrada a esta nave del misterio, a ese amigo personal como es Santiago Vázquez. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar... Dime. Decirte, perdóname que te, interrumpa. No te preocupes. Que te agradezco muchísimo tus palabras. Te las agradezco de todo corazón. Pero simplemente, como decía el poeta, soy un aprendiz que día a día aprende un poco más a ser aprendiz. Bueno, yo creo que eso nos sucede a todos, ¿no? Los que enfocamos la vida de forma más humilde y a pesar de los años uno intenta seguir aprendiendo, porque a pesar de llevar tanto tiempo, en este caso, pues, quien te habla o quien habla en este momento, que es tu amigo, pues 17 años al frente de esta nave, tú también llevas unos cuantos, pero aún así, Santiago, llevas toda la razón. Seguimos aprendiendo y seguimos intentando descubrir más y más. Y posiblemente como pues esa famosa frase, ¿no?, que en la que decía que daría todo, ¿no?, lo que desconozco por lo que sé, ¿no? Es cierto. Por tanto, creo que debemos de seguir por esa línea, por ese camino. Así es. Pero aún así sigue siendo un placer el tenerte con nosotros y conocer esos asuntos maravillosos que nos tienes acostumbrados, llevados aquí a este programa y también a otros, pero de verdad el cariño es, bueno, muy grande hacia tu persona. También el mío hacia ti, hacia vosotros. Y conocer asuntos como el de esta noche, pues la verdad que nos invita a todos a escucharte primeramente y después a comentar por la cantidad de teorías o hipótesis que pueden explicar el fenómeno que hoy nos ocupa contigo, que es la xenoglosia, lenguajes imposibles. ¿O lenguas imposibles? Lenguas imposibles, así es. Es un fenómeno realmente desconcertante, porque se encuadra dentro de la parapsicología los fenómenos subjetivos, los denominados parapsíquicos, como son la telepatía, por ejemplo, la clarividencia, la precognición, y la xenoglosia está encuadrada en este grupo, en los fenómenos gamma, como he dicho, defectos subjetivos o psíquicos. Claro, aquí nos encontramos con una gran pregunta en torno a este fenómeno, y es realmente dónde nos encontramos a la hora de averiguar la causa del fenómeno. Es decir, ¿quién provoca realmente esas expresiones, a veces de lenguas muertas, a veces en alemán, en un francés antiguo? Es decir, es un fenómeno realmente desconcertante y que abre una puerta desde hace muchas décadas ya, y todavía no se ha logrado ni siquiera apuntar una hipótesis prioritaria que nos dé una pista por la cual dirigirnos a la causa que provoca el fenómeno. Es importante decir en esta exposición primera que la xenoglosia no solamente es hablar en lenguas desconocidas, Esto es lo más frecuente, pero, ahora bien, para que el fenómeno de la xenoglosia sea formalmente xenoglosia, la persona tiene que entender lo que está diciendo y, por otra parte, comprender, cuando hay interlocutor, lo que se le está diciendo. Y no solamente esto, es que la xenoglosia también es escribir en idiomas desconocidos por la persona. Y también lectura en idiomas desconocidos para la persona en su estado de vigilia, en un estado normal, no conoce y que sin embargo puede entender perfectamente el contenido de un escrito, por ejemplo, en griego o en latín, sin haberlo aprendido. Recuerdo el caso de un niño que empezó a escribir ante el asombro de sus padres en chino. Este es un caso que aparece recogido en las investigaciones de Charles Richet, de hace ya unas cuantas décadas, premio Nobel de Fisiología, en 1913, por sus estudios sobre la anafilaxia, y en efecto, ese niño tenía unos estados alterados de conciencia en los que plasmaba en un papel escritos en chino, y que realmente posteriormente comprobó que en efecto lo que el niño escribía era chino, no se lo inventaba. Creo que tenemos algún problema técnico, pues si es posible. ¿Hemos perdido a Santiago? Vamos a ver. No sé si me escucháis. Ahora te escuchamos un poquito mejor, sí. Bueno, lo perdemos. No lo sé, porque si había algún problema técnico, no puedo ser directo, que no sabes tú, Javier, de directo de la radio. ¿Qué no habrá sucedido, no? En otras ocasiones. Escuchaba algunas voces también, y escuchaba lejanamente también. A ver, ahora parece que te escuchamos mejor. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente, Javier. Bueno, estamos hablando con Santiago Vázquez de la xenoglosia, lenguas imposibles, personas que, bueno, incluso niños, como yo estaba comentando, Santiago, capaces de poder hablar en un idioma desconocido. Si ya de por sí es el propio idioma suyo, no lo domina, no lo ha aprendido, ¿cómo puede alguien hablar en un idioma totalmente distinto al suyo? Las teorías o el abanico que podemos abrir, podemos irnos al terreno de Harry Marcus. Se habla que es la telepatía quien realiza este fenómeno. Hay otros que manifiestan que son espíritus, entes o entidades del más allá que se manifiestan a través de esas personas. Hay otros que consideran algo distinto, como que son vidas pasadas, si alguien realmente admite la reencarnación. ¿Esto es plausible? ¿Estamos diciendo auténticas locuras o pueden ser verdades, Santiago? Son hipótesis, Javier. Sencillamente, nunca en parapsicología podemos salir de ellas, en efecto. Pero las hipótesis que has comentado, que en efecto se barajan para explicar el fenómeno de la xenoglosia, en cuanto a su origen, otra cosa es el mecanismo. En efecto, por un lado nos encontramos, en primer lugar, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, el fenómeno se da cuando el sujeto se encuentra en un estado alterado de conciencia. Que puede ser, y aquí matizo, más o menos profundo. En efecto, puede llegar incluso hasta el trance. Esto es importante señalar. En efecto. Es decir, que sigo escuchando voces y realmente me resulta muy muy difícil el poder hablar porque escucho. Debe haber algún problema técnico que. Sí. Sí, sí, te escucho lejanamente, pero sí te escucho, sí. Creo que no tengo... Ahora sí lo tengo. Bueno, que pido disculpas a la audiencia por estos problemas que estamos teniendo, técnicos. Estamos hablando con Santiago Vázquez en directo, con Otros Mundos. Y bueno, como bien decía antes, Santiago, sí. Estas cosas ocurren en el mundo de la radio, también ocurren en el mundo de la televisión. Ya lo creo, ¿no? Bueno, y hay que intentar, pues, torear esto como mejor posible, ¿no? Si me permites ese símil. Eres para eso, porque llevan muchísimos años y así es, en efecto. No sé si me escuchas bien ahora, ¿me escuchas, no? Estamos teniendo tu voz, viene un poquito, se aleja. Vamos a intentar de nuevo retomar, sí. Santiago, porque yo sé que esto es difícil poder volver al punto donde te habías quedado. Sí, pero, perfecto. Bueno, vamos a continuar, por favor. En las hipótesis... que realmente es lo que nos interesa, porque cuando nos encontramos ante un fenómeno paranormal, lo que realmente nos interesa es saber cuál es su causa, dónde se encuentra la causa de ese fenómeno. Hablamos de xenoglosia, y tú apuntabas, yo sí te he escuchado, tú apuntabas hace unos minutos, dentro de estos de estas inconveniencias técnicas, de estos problemas técnicos, apuntabas una serie de hipótesis, todas ellas muy interesantes y que efectivamente se han barajado para explicar el fenómeno que planteamos hoy en el programa. Te preguntaba, ¿son espíritus? ¿Es la reencarnación? ¿Es por otra parte otra hipótesis que también se ha planteado, la memoria visual? Realmente, para que una hipótesis se convierta en tesis, tiene que explicar todos los casos, y muchos de ellos no son explicables con esta hipótesis. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Decía, no sé si se me ha escuchado, que la xenoglosia se encuentra en un estado más o menos alterado de conciencia, que puede llegar a ser desde un estado alterado de conciencia superficial hasta llegar al más profundo estado de trance. Es cierto que muchas personas, en estado de trance, sobre todo en los círculos espiritistas o espíritas, pues en efecto empiezan a hablar en lenguas desconocidas. Pero claro, la pregunta que cabe hacerse aquí es si realmente esa persona actúa como medium, realmente no habrá incorporado un espíritu dentro de esta hipótesis que hable, sea el idioma que sea, inglés, alemán, italiano, español, castellano. En definitiva, es una posibilidad. Pero claro, cuando, por ejemplo, algunos dentistas atacan el fenómeno a la memoria visual, es decir, que la persona, porque ha leído en un libro una serie de frases que han quedado, por decirlo de una forma resumida, en su inconsciente, o porque ha escuchado en una película, por ejemplo, hablar en latín, o en griego, o en arameo, por ejemplo, la película de Mel Gibson, la de Cristo. Pues en efecto, ¿cómo es posible? Yo planteo, si realmente fuese la memoria visual, en este caso también auditiva, si la persona se ha quedado en su inconsciente con esos contenidos, ¿cómo es posible? Como existen casos, el caso, por ejemplo, de Laura Edmonds, ¿cómo es posible? O el de Madame Young, por ejemplo. ¿Cómo es posible que estas personas sean capaces, durante múltiples y diversas sesiones, hablar? En el caso de Laura Edmonds, que hablaba naturalmente en inglés, es un caso de 1805. Pues bien, empezó a hablar en un griego moderno, donde le dice a un amigo de su padre, el juez Edmonds, le dice que su hijo acaba de morir en Grecia. Y así era, así se pudo posteriormente. Y esto sucedió por varias veces, en dialogar con esta persona en griego moderno. Por lo tanto, no podemos hablar de una memoria visual ni auditiva. En el caso de Madame Young, esta señora, una mujer que, para empezar, hay que decir, y lo digo resumidamente, que era analfabeta prácticamente. Bueno, pues hablaba un perfecto alemán, no solamente hablaba, sino que cantaba también, cantaba himnos alemanes, y habló también, en más de una ocasión, en castellano y también en italiano. En italiano. Es interesantísimo, por tanto, es muy interesante. La pregunta que dejo ahí, y enseguida ya termino la contestación, la pregunta que yo dejo ahí para que los oyentes también saquen sus propias conclusiones y si quieren reflexionar sobre el tema, realmente es apasionante, es cuando una persona empieza a experimentar este fenómeno, que es bastante infrecuente, todo hay que decirlo, no nos lo encontramos todos los días, ni muchísimo menos, pero cuando se da este fenómeno, realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién se está manifestando? ¿Es el inconsciente de la persona? ¿Es el recuerdo de unos lenguajes, de unos idiomas que ya ha aprendido en otras existencias, como tú apuntabas, Javier, en el sentido de la reencarnación? ¿Es la memoria visual, la memoria auditiva? ¿Es una facultad paranormal, puramente hablando del psiquismo del sujeto? ¿Puede ser, como apuntabas de Harry Marcus, un fenómeno telepático entre el operador o la persona que está dialogando con el dotado, con la persona que tiene la facultad, y que se produce en ese momento una transmisión telepática? Pues hay que dar las preguntas. Pero desde luego, hoy en día, en 2012, todavía para este apasionante fenómeno, no tenemos una explicación. Sí, te comenta Harry Marcus, cuando quieras, Harry. Sí, buenas noches. Hola, Harry, sí. Buenas noches. Me recuerda el caso que he leído hace muchos años ya, pero que ha sido documentado también de manera muy minuciosa, de un niño alemán de 8 años que al saltar a una piscina de poco fondo se dio con la cabeza y lo sacaron a casi ya moribundo, casi ahogado, lo pudieron reanimar y estuvo con un trauma durante casi una semana, y durante ese tiempo estuvo hablando en latín clásico, o sea, el servo urbanus, porque tú sabes que hay dos tipos, el servo urbanus y el rusticus, lo que hablaba el pueblo, o sea, el servo urbanus, el que hablan los patricios. Interesantísimo. Y de manera muy fluida, a tal extremo que llamó la atención de algunos profesores de latín que acudieron para preguntarle sobre sus dudas que tenías. Tú sabes, también hay muchas dudas hasta hoy sobre la acentuación, ya que no llevaban las tildes para acentuar las palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo se pronuncia exactamente en serbo urbanos determinadas palabras? Y el niño de 8 años le estaba dando lecciones a estos profesores. Claro. Ahora, claro, lo curioso es que cuando salió de ese trance, cuando ya se recuperó del todo, no podía hablar, no se acordaba de nada. Y anteriormente también era imposible que aprendiese algo de eso en la escuela, porque no enseñaban latín, ni mucho menos a esa edad. Sí. Ahora bien, esas dos hipótesis quedaron en el aire. Una, que ha sido el niño mismo, la reencarnación de un antiguo patricio, sí, de la antigua Roma. Sí, la hipótesis. Esa es una hipótesis. Y otra, que haya conectado con el campo morfogenético, que hemos hablado un poco al principio de eso también, que sí, también la mente está en una especie de campo morfogenético común, sí, y que en determinadas circunstancias, como este de estados alterados de la conciencia, en este caso de manera patológica, por un shock, pues se conecta temporalmente con ese campo y empieza a usar ese lenguaje que normalmente, sí, desconoce. O sea, que viene a ser como una válvula. Sí, lo que sucede es que en algunos casos, no en todos, por supuesto, pero en algunos casos, durante el trance, ese estado alterado de conciencia, se produce también, en algunos casos, el cambio de la voz de la persona. Claro, es interesantísimo también el caso que apuntas, Harry, de un niño que habla en un perfecto latín. No hay que olvidar que dentro de lo que es el ritual romano, es decir, para que todos los oyentes nos entiendan, el manual de exorcismos que emplean los exorcistas de la Iglesia Católica, pues en efecto, esto viene de siglos atrás, desde el siglo XVII, concretamente, Pues, en efecto, dentro de los signos de la posesión diabólica, como bien sabéis, se encuentra efectivamente este punto, el hablar en lenguas desconocidas. Pero claro, tenemos la cara opuesta de la moneda, y es que también en algunos casos de santos, como por ejemplo, como bien sabéis también, en el caso del Padre Pío, que era portentoso, si hay tiempo entraremos en ello, en el caso del Padre Pío, pues se daban unos fenómenos de xenoglosia con los penitentes que iban a confesarse a su confesionario en San Giovanni Rotondo, pues realmente espectaculares, ¿no? Te refieres al Padre Pío, el sí, estigmatizado, ¿no? Sí, el Padre, sí. Bueno, ya hoy San Pío de Pietrelcina, efectivamente, sí. El estigmatizado. Este gran santo que tuvo un rosario durante toda su vida de fenómenos paranormales, sí. Sobre efecto, y dentro de ellos pues se encontraba perfectamente la xenoglosia, personas que venían pues de Alemania, personas que venían de Inglaterra, personas que venían que iban de España a Italia, a San Giovanni Rotondo, para confesarse con él, porque su fama de santidad creció enormemente, pues realmente se encontraban ante el asombro cuando comprobaban que el Padre Pío no solamente tenía lectura de conciencias y conocía los pecados de los penitentes que se callaban en muchos casos, sino que le respondía en su propia lengua. Esto ha ocurrido, es decir, será en los dos casos, tanto en posesiones diabólicas, por un lado, pero también dentro del misticismo y dentro de esas personas que tienen fama de santidad, ¿no? Sí, José Fernando. Hola, José Fernando. Hola, buenas noches. Hola, Santiago. Buenas noches. Supongo que coincidirás conmigo que lo que es la génesis del lenguaje es algo que, por ejemplo, los antropólogos pues nos hemos estado devanando los sesos por saber cómo se formó desde el pasado, cómo eran los primeros lenguajes humanos. A lo que sí se llega, lo que sí se conoce, es que en esta génesis del lenguaje en el hombre moderno, el cerebro necesita hacer una serie de estructuras, unas conexiones cerebrales que se desarrollan en los primeros años de vida de un niño, que aprende la fonética del grupo social en el que él se desarrolla. Y curiosamente, en estos primeros años, igual que acepta la forma de pronunciación, la fonética de un lenguaje determinado, se va cerrando hacia otros que le son desconocidos. Por eso para un niño es mucho más fácil aprender una lengua que para un adulto. Bien, partiendo de esto, algunos autores han intentado explicar la xenoglosia diciendo que esto simplemente se debe a que el cerebro es como una especie de esponja y que el sujeto que la padece pues simplemente ha escuchado una serie de frases en otro idioma, que puede ser en una película o por la radio mismo. Y tal, memoria auditiva, que es lo que exactamente. Al principio, ¿sí? Sin embargo, esto, Santiago, no se sostiene, porque las personas que padecen xenoglosia son capaces de construir frases perfectas, no solamente construirlas, sino entender cuando se le pregunta en ese idioma y responder correctamente, claro. ¿Verdad? En efecto. Es importantísimo lo que dices. Yo he dicho al principio que como teníamos esos pequeños problemas técnicos, no sé si se me ha escuchado, desde el principio que la xenoglosia no solamente es que una persona empiece a hablar en latín o en griego, no, es que tiene que saber lo que está diciendo y entender lo que se le está hablando o preguntando, si no, no se puede considerar como xenoglosia formal. Es una conversación fluida, ¿no? Claro, es decir, la persona, el sujeto, sea un niño o sea un adulto, si él empieza a hablar, por ejemplo, el latín, como ha explicado Harry, pues, en efecto, un profesor de latín empieza a hablar con ese niño el latín y el niño comprende perfectamente lo que se le está diciendo y responde coherentemente en latín lo que a la pregunta de ese profesor hipotético, ¿no? Es decir, no es empezar a hablar en un lenguaje extraño, como ocurre, por ejemplo, y esto yo lo he presenciado en más de una ocasión, en ciertas comunidades a las que fui invitado precisamente para investigar este fenómeno, porque se da pues dentro de ciertos movimientos católicos que le dan una importancia especial pues a los carismas del Espíritu Santo, el famoso don de lenguas, e incluso también dentro del protestantismo, ¿no? Yo creo que ahí en esos casos, y pude ver de cerca a varias personas sumidas en un trance y pronunciando palabras ininteligibles, realmente, como hipótesis prioritaria, yo creo que se trata de un fenómeno, digo como hipótesis, no lo aseguro, pero en mi opinión, prioritariamente puede tratarse de un fenómeno de histeria colectiva. Porque realmente yo me acercaba y estaba presente ante esas personas y realmente eran unos vocablos totalmente sin sentido, sin coherencia, y no era ni latín, ni griego, ni arameo, ni hebreo, ni persa, ni ningún tipo de idioma. Por lo tanto, yo eso personalmente no lo puedo considerar como fenómeno. O sea, a mí lo que me interesa realmente es que una persona empiece a hablar en latín, sin conocerlo en absoluto, y que en este caso yo no sabría seguir una conversación de una hora en latín, sí. Pero un profesor de latín de la universidad, pues un catedrático sí sabría, un catedrático en filología clásica sí sabría. Entonces eso es lo que a mí realmente me interesa, cómo es posible que esa persona pueda mantener una conversación durante una, dos, tres horas. He mencionado antes a Laura Edmunds, a Madame Young, en fin, personas que durante varias sesiones, múltiples días, múltiples sesiones, como digo, puedan responder y mantener una conversación coherente en ese idioma. Te comenta Valentín Sarabia. Sí, bueno, yo, buenas noches, Santiago. Buenas noches. Pude leer un caso sobre un niño también pequeño que tras encontrarse en el hospital en un estado de coma, existe la posibilidad de que su cerebro en algunos estados de coma el cerebro llega a trabajar en el tema del sistema de aprendizaje 60, 70, 80, incluso 100 veces más superior a lo normal, ¿no? Y este niño pues sufrió lo que es esta lesión cerebral, ¿no? Lo que eso se llamaría lo de afasia, la afasia de Broca, ¿no? Que es el trastorno, ¿no? La lesión cerebral que hace que, bueno, el trastorno del lenguaje, por lo que se pierde lo que digamos la articulación, pero no la comprensión, ¿no? Por lo tanto, este chico entendía a sus padres en su lengua nativa, pero de golpe y porrazo empezó a hablar alemán. Por lo que llegaba a necesitar incluso a traductores, ¿no? para poder comunicarse con sus padres. Y parece ser que estando en el estado de coma, parece ser que por los médicos, enfermeros o demás que hablaban en alemán, este chico pudo aprender, hablando en términos científicos, ¿no? Dándole otra hipótesis a la explicación, ¿no? De la xenoglosia, llegó a hablar, cuando despertó hablaba perfectamente alemán sin tener conocimiento alguno de ello. Y bueno, por darle un poquito la literada en el tema científico de explicación dentro de la correcto. Interesantísimo, interesantísimo. Esto tiene una remembranza en por ejemplo, por citar un ejemplo, en las FM, hay casos muy puntuales, como el famoso caso de Daniel Brinkin, hace ya en la década de los 90, ese hombre que fue atravesado por una descarga eléctrica, por un radio, en definitiva, mientras reparaba un teléfono como técnico en telefonía. Y cuando este hombre salió del hospital, porque estuvo gravísimo y tuvo una experiencia magnífica, un libro que yo leí hace, como digo, muchos años, muy interesante, Salvado por la Luz, se titula. Lo digo para los oyentes interesados en el tema de las FM. Bueno, pues en definitiva lo que quería decir es que en efecto este hombre, cuando vuelve ya al mundo, por decirlo así, sale del hospital, pues se percata, se da cuenta, es que empieza a desarrollar facultades paranormales. Empieza a tener facultades de telepatía, de clarividencia, de precognición, incluso de sanación por imposición de manos. Podía, en definitiva, hacer muchas cosas que antes de ese accidente, desgraciado para él, pues no podía hacer. En este caso que comentas, me parece realmente muy interesante cómo ese niño, después de esos días, en ese estado tan tan delicado, pues aflore, por decirlo así. Claro, la pregunta es de dónde, de su inconsciente, de su psiquismo, el de aquí, el de ahora. Una memoria genética, como se ha apuntado, en esos campos morfogenéticos. Por otra parte, una reencarnación anterior, el niño ha tenido en, has dicho, en alemán, en Alemania, o que conociera otra vida en alemán. Realmente vuelvo a decir que no lo sabemos, no se puede afirmar. Los casos están ahí, es decir, las estadísticas, los estudios, sí, las investigaciones con nombres propios están ahí, eso no se puede, pero, no se puede obviar. Pero Santiago, al principio, en esas hipótesis que he comentado que podrían, bueno, dar explicación a este fenómeno, yo creo que, creo, no sé qué pensaréis vosotros, en este caso tú, Santiago, si hay que desechar pues lo que muchos creen encerrar o ver este fenómeno relacionado con la telepatía, por una sencilla razón, porque la persona que absorbe, que recibe, el receptor, hay que ver qué fluidez tiene para poder expresarse y llevar una conversación, mantener una conversación en otro idioma distinto. Eso es muy complejo, por eso no, casi que no lo entiendo o no lo asimilo como tal, ¿no? No, este yo estoy de acuerdo contigo, Javier, en esta opinión. En efecto, es una hipótesis que se ha planteado y que como tal debe ser respetada, pero en un lugar muy muy secundario. Es decir, yo estoy de acuerdo totalmente contigo y creo que es el razonamiento coherente y lógico que se debe hacer de esta hipótesis, en que en efecto, si fuese un fenómeno de transmisión telepática, no podría existir esa fluidez en el lenguaje, esa riqueza de vocabulario, ese léxico. Y por otra parte, otro punto que no he mencionado y que también es importante comentarlo, y es que durante estos estados alterados de conciencia, en los que la persona habla en esa lengua, la que sea, también serán fenómenos concomitantes o paralelos. Es decir, antes he hablado del caso de Laura Edmunds, que a ese amigo de su padre, hablando en griego, cosa que ya no conocía en absoluto porque hablaba en inglés, era inglesa, pues le dice que recientemente, mientras estaban hablando en ese trance, su hijo había fallecido, concretamente en Grecia. Y posteriormente, nada, unas horas después, se comprobó que era verdad, que el hijo había muerto. Es decir, que será un fenómeno de precognición, o en este caso, más que precognición, habría que hablar de munición o de clarividencia, como diría Richard, de criptestesia. Es decir, que esto no podemos dejarlo de lado. No hablemos, por ejemplo, recuerdo ahora mismo, y por abreviar, un caso en uno de los fabulosos libros del padre José Antonio Fortea, donde cuenta el caso de, bueno, pues de una supuesta posesión, para mí como investigador debo decir supuesta posesión, pues de un niño. Y ese niño, si no recuerdo mal, pues hablaba en un perfecto latín, como el caso que nos ha comentado nuestro compañero. Es decir, cuando el padre Fortea sometía a ese niño a las sesiones de exorcismo, afloraba la personalidad diabólica que supuestamente había en ese niño y se expresaba con otra voz totalmente diferente, ronca, voz masculina, se expresaba en un perfecto latín. Por favor, que intentemos ser un poquito concisos en la pregunta, el comentario, con Santiago. Sí, ahora te tenemos acá. Sí, no, anteriormente decías que no lo podemos afirmar categóricamente mientras está la hipótesis, ¿no? No se puede, sí, no se debe. Pero quiero apuntar que en este plano, mientras tanto, y como a nivel de hipótesis, tampoco lo podemos negar. No, negar no, en absoluto. O sea que estamos entre los dos, estamos en suspenso, ¿no? Sí. Sí, negar nunca, no se puede afirmar. La evidencia y el dato que está ahí no se puede negar, ¿no? Está a la vista. Ante esos no caben argumentos, es decir, eso está ahí. Los casos hemos contado algunos, yo he contado algunos, vosotros habéis contado ahí en el estudio otros, y muchos más que lógicamente no es un monográfico especial en Eurosia, pero en efecto hay un cúmulo de información, de documentación, de casos, pues que realmente dejan entrever clara y tajantemente que el fenómeno de la sinagogía es un fenómeno paranormal totalmente real y que existe. Es que me interesaba apuntar ese dato de que no se puede negar ni afirmar categóricamente por el hecho de que muchos científicos o cientificistas, como los llaman hoy, pues tienden a negar lo que no pueden explicar en su plano. ¿No? Pero es que esto es un espíritu, Harry. Las personas que hacen esto que acabas de decir poseen un espíritu anticientífico. Sí. El verdadero científico, esto lo hablaba entre otros Popper, Karl Popper, el verdadero científico, decía, tiene que estar abierto a todas las posibilidades. Un auténtico científico no se puede cerrar, nunca. Es decir, porque no sepa explicar un fenómeno, hoy por hoy, no puede negar su realidad. Exacto. Acontecer. Eso es realmente ser cientificista y es totalmente anticientífico, en efecto. Pues muy brevemente, para contestarte a ti, Javier, la transmisión telepática, a mi modo de ver, se desmonta por sí misma, porque una transmisión telepática necesita un emisor y un receptor. Ajá. Esto sería muy válido para lenguas actuales, o sea, si tú conoces alemán, yo no lo sé, y me lo transmites telepáticamente, bueno, pues es una hipótesis que se podía barajar. Pero ¿qué pasa con las lenguas muertas? ¿Qué pasa con ese latín vulgar que comentaba Harry, que se hablaba, por ejemplo, en cualquier provincia al final del Imperio Romano? ¿O qué pasa cuando una persona habla en arameo? ¿Quién es ese emisor? Exacto. Yo no lo conozco. Sí, efectivamente, sí, de acuerdo. Totalmente, sí, ahí se derrumba, ¿no? Dijéramos esta hipótesis. Sí, se derrumba por completo. Por completo. Bueno, yo creo que es un tema maravilloso, un tema que se puede hablar en otra ocasión, con más testimonios, con más historias, que son fantásticas, para por lo menos explicar un poco este fenómeno, que sigue estando ahí, que sigue envuelto en el misterio, pero que es tratado en programas como este, ¿no? Como es la xenoglosia, lenguas imposibles. Santiago, un placer inmenso, ya lo sabes tú. Ha sido la primera vez que intervienes aquí en Voz FM. Y bueno, vamos a estar en contacto contigo, ya sabes, manteniendo pues conversaciones y llevando a este programa temas tan fantásticos y maravillosos también que tú nos traes en cada episodio. Por supuesto, Javier, y deciros en general a todo el equipo, del cual me considero parte, por supuesto, pero tú como director y presentador de este magnífico programa, desearte, aunque no te hace falta, porque son muchos años ya de experiencia, pero desearte una feliz y venturosa aventura, exitosa aventura, en esta nueva etapa de Otros Mundos, en nuevas emisoras, hablo en plural, porque se escucha en muchísimos sitios. Por lo tanto, pues me congratulo y muchísimas felicidades por esta no reaparición, porque realmente es una continuación, ¿no? Pero bueno, nueva etapa. Enhorabuena, Javier. Muchas gracias. Es un puente de mando distinto, pero no por ello menos interesante, ¿eh? Sí. Tengo que hacer un esfuerzo. Le he pedido al Padre Pío, que lo tengo por aquí cerca, en un calendario muy bonito que me regalaron, porque durante toda la entrevista os he estado escuchando como si estuvierais en la luna. Os he entendido, pero difícilmente. ¿No? Bueno. Se ve que la causa paranormal no quería que hoy se hablara de xenoglosia en Otros Mundos, pero nos hemos salido con la nuestra. Al final lo hemos conseguido. Bueno, recordamos rápidamente tu página web, que es www.másalladelarealidad.com o sí, igualmente www.santiagovázquez.es. Estimado amigo, pues como siempre, un placer. Te tenemos en otra ocasión cuando gustes y bueno, que gracias por subir de nuevo a la nave y viajar hacia otros mundos. El placer es mío, Javier, y estar con todos vosotros, con toda la audiencia y, como siempre, hablando de temas tan interesantes como el de esta noche, bueno, y lo que queda de otros mundos. Un abrazo para todos y buenas noches. He estado muy a gusto. Y claro, daría para muchísimo. Y nos estarían aquí a las 6 de la mañana hablando del asunto. Seguro. Un abrazo para todos. Fuerte para ti. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós. Otros Mundos, un viaje más allá de las fronteras del misterio.